Vamos a hablar también de cómo el arte, como contrapartida también de todas estas opresiones, de estas asfixias distintas que va sufriendo Venezuela. Decíamos hace un rato, la música siempre acompaña, transforma y fortalece a los pueblos. Y también, justamente en materia audiovisual, los documentales y el poder romper el cerco mediático desde ese lugar es muy importante. Es por eso que un comunicador y productor audiovisual santafesino que vivió en Venezuela los últimos 10 años allá, parte de la cooperativa audiovisual La Célula, participó de la realización de Juntera, un largometraje documental que registró la vida, el trabajo y la organización política chavista en 5 comunas socialistas campesinas del occidente y sur del país. Está en comunicación con nosotros. Le agradecemos a Ángel Sorquín por atendernos. Te saludamos desde Radio El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra, Ángel. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes, compañeros. Bueno, el gusto es nuestro y estamos acá comentando durante toda esta semana las distintas situaciones que se están desencadenando en Venezuela, siguiendo el minuto a minuto, porque realmente va cambiando en el día a día una situación que ya lleva varios años justamente de agitación, de estallido. Y entonces, bueno, estaría bueno que nos cuentes, por un lado, la idea de este documental, ¿no?, de Juntera, cómo se llevó a cabo, en qué años se fue llevando a cabo, cómo fue ese proceso también en el que vos estuviste viviendo allá y viviendo por ahí una década que debe haber estado llena de distintas experiencias, ¿no?, como para volcarlas después en un documental y de alguna manera romper el cerco mediático del que hablaba hace un ratito también el audio que compartíamos de Radio Sur. Sí, bueno, yo pude escuchar la parte final del audio y la verdad que concuerdo 100% con el compañero que entrevistaban. Yo no sé si logramos romper el cerco mediático, me parece que sería bastante, ¿cómo se dice?, temerario decir eso, ¿no? Bastante, digamos, sabemos de la fuerza, el poder que tienen los medios masivos y toda esta urdimbre de poderes económicos, fácticos, políticos, etcétera, para hacer su trabajo. Entonces, bueno, nosotros y bueno, los pueblos van haciendo lo que pueden y lo que construyendo las fuerzas necesarias para poder ir rompiendo esto. En el caso específico del documental que nosotros hicimos, que se llama Juntera y así como ustedes lo presentaban al inicio de esta charla. La película se realizó en el año, se grabó en casi todo el año 2013 y parte del 2014 y se editó y se postprodujo durante el año 2014 para estrenarse después en el año 2015. La película es una narración que surge de una necesidad muy marcada luego de la muerte del comandante Chávez. El director de la película, que es un compañero de la cooperativa, a modo individual, prácticamente como una necesidad de búsqueda y desahogo casi del corazón, salió a buscar, luego de la muerte de Chávez, dónde estaba esa semilla, dónde estaba la construcción del socialismo comunal, que es el espíritu de la propuesta del socialismo del siglo XXI. Entonces se fue a recorrer un poco algunas de las comunas campesinas que en aquel momento mostraban mayor grado de organización, o al menos un grado interesante de organización, aunque diverso también, porque eran diferentes experiencias entre sí. Entonces, al salir a recorrer, empezó a hacer un registro de cómo era la vida política, la vida organizativa, la vida productiva, el juego, la educación, la democracia, es decir, los diferentes aspectos integrales de la vida en comunidad y en comuna, como legado de la palabra y de la acción del comandante Chávez y también como fruto de la organización popular. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Teresa te saluda. Hola Teresa, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias acá Tras la Sierra. Gracias por comunicarte con la radio. Es un gusto. Bueno, ¿cómo trabajaron? ¿Por qué eligieron ese tema? ¿Cómo es trabajar en una cooperativa audiovisual en Venezuela? Y bueno, resumido un poco cómo llegaste ahí. Bueno, empiezo por el final. Yo llegué allá en el año 2007 a conocer un poco acerca de la experiencia del chavismo en Venezuela, y bueno, me fui enamorando, me fui sintiendo parte cada vez más profunda de aquello, por diferentes cosas que fui haciendo, con gente que fui conociendo, y bueno, y me fui quedando participando allá en lo que yo hacía. Yo no hacía audiovisuales, yo hacía otro tipo de laburo periodístico, sin embargo allá fui aprendiendo y conociendo gente, y me fui como marcando en ese camino. La película se realizó, una de las cosas importantes es que la película es autogestiva, es decir, nosotros como cooperativa audiovisual, partiendo de la necesidad de realizar la película, solamente hicimos el acuerdo con estas comunas, ¿sí?, con 5 comunas del sur y del occidente del país, que tienen la particularidad que están, digamos, acompañadas políticamente por una organización territorial de las más importantes de Venezuela, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Entonces, en diálogo nosotros con esta organización, construimos el proyecto, y cada uno, o sea, nosotros, la Corriente y las comunas en sí, aportaron lo que pudieron para que la película pudiera realizarse. Nosotros, el trabajo y los equipos, y las comunas, y la Corriente, el transporte, la logística, la hamaca donde dormir, la sopa que comer, y la gente con la cual conversar. Entonces se hizo sin dinero, intercambiando lo que teníamos, y el resultado, más allá de lo que se pudiera conversar acerca de la película, ya si está bien hecha, si no, si a uno le gusta, si no, etcétera, todo lo subjetivo que hay alrededor de eso, me parece que es un valioso testimonio de una época, un valioso testimonio de una forma de construir la vida y las relaciones en búsqueda de una nueva convivencia, ¿sí? La película quiere testimoniar eso, y yo creo que lo logra. Tuvimos la suerte hace un par de semanas de estar en Buenos Aires. Hicimos una pequeña actividad en conmemoración de los 15 años del golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno constitucional de Chávez en aquel momento. Hicimos una actividad en Buenos Aires y nos acompañaron algunos compañeros, por ejemplo, Aram Aronian, que fue el primer director de Telesur, y un viejo periodista del Río de la Plata y de Venezuela, anduvo por ahí también compartiendo con nosotros, otra gente, y tuvimos la oportunidad de volver a ver la película con otra gente ahí en Buenos Aires, y la verdad que se armó una discusión linda. Y bueno, yo creo que la película hoy permite volver a discutir sobre la posibilidad de construir otra realidad, con todas las dificultades que eso tiene, y en el caso concreto de Venezuela, con todo lo que hoy estamos viviendo, como este recrudecimiento tan fuerte de la violencia de la derecha contra el pueblo venezolano, ¿no? Eso, Ángel, justamente es lo que te queríamos preguntar, digamos, teniendo en cuenta que el documental tiene, o sea, tiene registros de ya hace un par de años, y que en Venezuela el día a día es muy urgente. ¿Cómo lo ves hoy en retrospectiva? ¿Crees que sería necesario agregar más imágenes, decir más cosas de las que se dicen? ¿Cómo vivenciaste vos también ahí en carne propia los distintos procesos que se fueron dando a partir de la muerte del comandante Chávez? Y cómo fue todo el proceso con Maduro, digamos, ahí comandando un poco el proceso bolivariano en relación a todo lo que fue gestando el fortalecimiento de la derecha a nivel geopolítico, a nivel mundial, digámoslo de alguna manera, y todo lo que está mostrando el documental de hace un par de años en cuanto a organización. ¿Qué pasa hoy con esa organización? ¿Cómo ves hoy las comunas también, no? Sí, bueno, creo que hay infinitas películas todavía por realizar, infinitos relatos todavía por hacer sobre la experiencia del pueblo venezolano, y sobre todo, más allá de los relatos que se puedan construir, lo más difícil es es la vida real, ¿no? Uh-huh. Es la carne que puede pasar a ser relato, es la dificultad de organizarse, la dificultad de resistir el asedio organizado, la guerra económica, la guerra mediática, la violencia como instrumento de desestabilización y de terror y de acobardamiento social. Es decir, lo más difícil no está en hacer películas, sino en construir un proyecto nuevo, claramente. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. La muerte de Chávez, sin duda, que implicó un cimbronazo sin precedente en el proceso bolivariano. Nadie estaba preparado para eso, ¿sí? El pueblo no estaba preparado y tampoco la dirigencia revolucionaria estaba preparada para eso. En el sentido, ¿a qué me refiero como preparado? No era el desarrollo natural de la historia, ¿no? Fue un acontecimiento que nos puso a todos en un, bueno, acá estamos y tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Yo creo que eso significó un momento de gran debilidad para el proyecto, de gran orfandad, que es un poco lo que la película va a buscar. Cuando va a la base, cuando va al territorio, cuando va al campo, va a ver qué es lo que está allí sembrado. Y esta orfandad sin duda fue aprovechada también por la derecha, por los organismos supranacionales, por el imperio, llamémoslo en una sola palabra, para debilitar y socavar el apoyo social del pueblo a la revolución y poder intentar llevar adelante sus intentonas de derrocar al proceso bolivariano. Esto no es nuevo, o sea, apenas la muerte de Chávez se da en marzo de 2013. Uh-huh. En abril de 2013 hay elecciones que gana Nicolás Maduro y enseguida la derecha sale a desconocer los resultados e inicia una escalada de violencia a nivel social que termina con la muerte de 13 venezolanos en ese momento, o 19, ya no me acuerdo bien la cifra, pero en una cifra así, que son víctimas de lo que se conoce como las guarimbas, que son, uh-huh, prácticas terroristas que tienen un afinque territorial en barrios de clase media y clase alta, que lo que hacen es impedir el paso de la gente, y es un control, digamos, bastante terrorífico de la circulación y de la vida de las personas. Eso se pudo controlar en su momento. Vinieron las elecciones de diciembre de 2013 regionales, que el chavismo ganó a nivel nacional por 1 millón de votos, ¿no? La derecha se había jugado a que eso iba a ser un referéndum y que eso iba a ganar, y sin embargo el chavismo volvió a darle una nueva paliza electoral a la derecha. Entonces, con esa nueva legitimidad, ellos ya tampoco tenían nada que hacer. Entonces, 2 meses después de esas elecciones, en febrero de 2014, vuelven a insistir en la salida terrorista, en la salida de la violencia organizada, con toda esta este armado, digamos, de las guarimbas y de todo este ejercicio violento, que terminó con la muerte de 43 personas en aquel momento, ¿sí? Uh-huh. A la vez con todo lo que decía el compañero que escuchábamos antes en la entrevista, con todo el aparato mediático, político, digamos, a nivel internacional, falseando la realidad, manipulándola, culpando al gobierno de las muertes, en fin, digamos, urdiendo toda una trama desestabilizadora que si el pueblo chavista no tuviera la conciencia que tiene, si el pueblo chavista no fuera hijo de la revolución como lo es, quizás ya hubiera sido derrotado este proceso. Exactamente, vos hablabas ahí de esta sensación de orfandad. Por un lado, yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela en enero y en febrero del 2013, muy antes de la muerte del comandante Chávez, cuando estaba Chávez en Cuba, y de participar de las multitudinarias manifestaciones de Todos Somos Chávez, ¿no? Y de ver millones de personas manifestándose a favor del proceso bolivariano, de la revolución y demás, y viendo justamente en carne propia lo poco que se informaba de eso en el resto del mundo. Y ahí, por un lado, uno sí pensaba, decía, ¿qué va a pasar cuando Chávez ya no esté? Pero por otro lado también estaba la certeza de ver que el pueblo venezolano no era el mismo después del proceso bolivariano y después de justamente todo el proceso comandado por Chávez. Desde ese lugar, lo que vos estás diciendo, después a varios años ya de haber fallecido Chávez, el pueblo sigue en resistencia, bueno, de lo que se trata es de poner ahí el voto de confianza y la luz de esperanza y tratar de colaborar como se pueda para defender sobre todo los procesos y las conquistas generadas, ¿no?, en todos estos años. Tu trabajo junto con el de la cooperativa de la que formás parte, evidentemente, si bien no va a romper el cerco mediático, es un granito más de arena para poder visibilizar lo que es invisibilizado, para poder darle voz a lo que es silenciado y para poder darle espacio a aquello que no tiene espacio en los grandes medios. Así que bueno, te agradecemos, Ángel, la comunicación. Y si querés, comentanos, gracias a ustedes. ¿Dónde se puede conseguir el documental? Si en el ciberespacio, si habrá algún lugar específico donde uno pueda bajárselo, mirarlo, compartirlo. Sí, la película está en internet, está en alta calidad para descargar, tiene subtítulos también por si acaso en inglés, francés y portugués. Si se meten a www.juntera.com.ve, de corta de Venezuela, ahí la van a encontrar. Más bien van a encontrar un link que ahí te lleva a una cuenta de YouTube. No está montada ahí, pero ahí está el link para ir. Se puede descargar, por supuesto, y ver en alta calidad allí. La idea también es poder hacer proyecciones acá en Córdoba, al menos un par en este tiempo, aprovechando todo lo que está pasando allá para que nos permita un poco juntarnos con alguna gente y poder conversar acerca de lo que pasa y acerca de cómo podemos, como vos decías, aportar nuestro granito de arena en la defensa de un proyecto histórico que nosotros creemos que vale la pena defender y seguir construyendo, más allá de todas las contradicciones que tenga, que será momento de otra charla. Muchas gracias, Ángel Sorquín, comunicador, productor audiovisual santafesino, parte de la cooperativa audiovisual La Célula, participó de la realización del documental Juntera, estuvo charlando con la crecida hoy. Muchas gracias, Ángel, y escuchamos un poco más de música de Venezuela, el C4 Trío, diciendo estos pregones zulianos, música criolla de pura cepa de la Venezuela de hoy, de la Venezuela contemporánea. Gracias a ustedes.